quiero salir para encontrarme con ella, la mujer de mi amor, que me ha robado el corazón. La playa está muy sola, sola con su corazón. Tomados de la mano, paseamos juntos, juntos los dos. Tomados de la mano, paseamos juntos, juntos los dos. Los cabellos, vine mi amada, que besa el viento, nunca se va. Con mi guitarra quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor. Con mi guitarra quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor. El corazón, la playa está muy sola, sola con su corazón. Tomados de la mano, paseamos juntos, juntos los dos. Tomados de la mano, paseamos juntos, juntos los dos. Los cabellos tiene mi amada, que besa el viento, nunca se va. Muchacha que me brindó su amor, con mi guitarra quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor. Y nos vamos, querida. Adiós, adiós. Y esta canción le llega. Rubios cabellos, dile mi amada, que besa el viento, nunca se va. Amor, a la muchacha que me brindó su amor, a la muchacha que...